Segundo día del inicio de jornadas en la Municipalidad de Huerta Grande. Intendente Germán Coraza, buenos días. ¿Cómo te fue en las primeras 24 horas? Buenos días, ¿cómo estás? La verdad que, bueno, arrancamos bien, viendo varios temas. Y, bueno, nos encontramos con una municipalidad totalmente devastada. La verdad que muchos reclamos de los vecinos, cantidad de reclamos. Bueno, ayer estuvimos haciendo gran parte, hoy vamos a seguir trabajando. Y creo que en toda la semana nos vamos a poder recorrer todo el pueblo y levantar basura y verde y arreglo de calle como teníamos pensado. Nos va a llevar un poquito más de tiempo. Estamos complicados con la maquinaria. Hay algunos que funcionan, otras que no. Bueno, como te digo, con muchos compromisos de pago, con muchas cosas inconclusas. Y bueno, estamos tratando de solucionar todo. ¿La sorpresa más grande que te llevaste ayer cuando entraste, que fue el parque automotor? La verdad que el parque automotor está muy mal, tenemos que tratar de trabajar en eso. Ahí estamos haciendo un análisis acá con Hernán para ver qué vehículos funcionan, qué no, qué se puede mejorar, qué hay que arreglar, qué hay que buscar repuesto. Bueno, la verdad que en algún momento vamos a tener que renovar todo porque no se puede salir a cumplir un servicio si vos no tenés los vehículos bien, porque el día que vos programás ir a un lugar y no llegás porque el vehículo está roto, ya se te empieza a armar toda una desorganización y eso complica mucho. Germán, bueno, obviamente también adentro de las instalaciones de la municipalidad hay computadoras, escritorios, libros, ¿eso está en funcionamiento? ¿Pudieron arrancar hoy a la mañana con la municipalidad encendida? Bueno, nos costó poner en funcionamiento todo, está todas las computadoras todas vacías, todas sin ningún dato, sin nada. Hay faltante de algún par de computadores, faltante de aire acondicionado, hay faltante de bueno, no hay nada. Prácticamente está todo pelado, se levantaron todo, hasta algunos sillones de algunas oficinas no quedó nada. Televisores, sillones, todo no quedó nada. Así que bueno, eso no es tan importante, está bien. No es importante porque no hacen el funcionamiento de la municipalidad. Pero bueno, vamos a tratar de, como te digo, con trabajo, con muchas horas, sacar adelante esto. Bueno, yo recién, por ejemplo, vengo a hacer la licencia de conducir. Eso, ahí están los plásticos, las máquinas para funcionar. Me dijeron que el jueves la puedo renovar. Sí, eso está todo. Tenemos algunos plásticos, ya hay que hacer otros pedidos porque tenemos pocos. Y sí, ya que normalmente vamos a darle un poquito más de funcionalidad a eso. Vamos a ver si el psicólogo y el médico, el oftalmólogo, lo podemos traer acá a la municipalidad, si la gente no tiene que ir a tres lugares distintos. Ya vamos a ver si esta semana lo podemos incorporar, si no ya los próximos días. Bueno, el tema del 40% que quedaba adeudado del sueldo de noviembre, ¿se van a hacer cargo ustedes al plantel municipal? Nosotros nos tenemos que hacer cargo de eso y en una semana más tenemos que hacernos cargo del aguinaldo, cosa que el intendente anterior había dicho que iba a dejar todo solucionado. No ha sido así. Nos encontramos con una gran deuda ayer cuando empezamos a sumar todo lo que había. Nos encontramos una gran deuda que asciende a 150 millones más otras deudas que son, digamos, que se pueden por ahí dejar un poco más a la espera, pero lo próximo son 150 millones de pesos que tenemos dentro de los primeros 25 días más o menos. Bueno, el representante de los trabajadores la semana pasada fue Hernán Capdevila, que habló conmigo en todas las mañanas en Radio La Minga. Lo tenemos acá al lado nuestro, que está haciendo la revisión con vos y que ya ocupa un cargo. Exactamente, Hernán está en toda la parte de obras públicas dirigiendo todo lo que es esa parte. Y bueno, ahora justamente estamos haciendo un relevamiento de todos los vehículos como estaban y cómo los vamos a poner en función los próximos días. Pero bueno, como te digo, no es fácil, hay muchas cosas que resolver. Y bueno, acá estamos poniéndole toda la mejor gana y el trabajo para poder solucionarlo. Hernán, bueno, obviamente la semana pasada estábamos en una situación crítica porque no habían cobrado ni un peso del mes de noviembre. Montoto depositó el jueves en horas de la tarde y ahora Germán se hace cargo del otro 40% como para encarar ya casi mediados de diciembre, porque estamos ahí al borde de los mediados de diciembre, donde hay que empezar a pagar los que tienen el colegio privado la matrícula, hay que comprar los regalitos para los niños para las navidades y los gastos que se ocasionan a fin de año. Sí, la verdad que los muchachos, la gente trabajadora, que los compañeros de acá de la municipalidad, estaban muy preocupados con ese tema. Matías le prometió una cosa y salió con otra totalmente distinta. Pero bueno, ayer habló el intendente a la salida de antes que salgan a trabajar la gente y les puso las cosas como son, que va a afrontar el compromiso este, que estamos esperando una coparticipación, les dijo, así con eso pagaría el 40% que falta, y bueno, vería el tema del aguinaldo, como lo dijo recién. Pero no, los muchachos, la verdad, todos contentos, todos con mucha predisposición en ayudar a esta gestión, así que vamos a esperar. Siempre hay que darle un tiempo al nuevo gobierno. ¿Contento con tu nuevo cargo? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, ahora es trabajar codo a codo junto con Piqui, con Pochi, con el Chimbe, con Germán, con todas las personas que se hicieron cargo del Ejecutivo, que no es para menos porque es un desafío muy grande. Ustedes, bueno, ya vienen de muchos años, son empleados municipales, pero bueno, a ellos a ponerlos a tono, a mostrarles las instalaciones como recién estaba haciendo con Germán, y obviamente hacer un relevamiento, porque lo que vos estás haciendo ahora es un relevamiento. Sí, ya vengo relevando desde ayer y bueno, no ha quedado nada, no han dejado nada. Nada de nada. Así que bueno, toda la flota municipal está destruida. Estamos a gatas con las palas, que están los pernos hechos bolsa. Bueno, pues los vamos manteniendo y vamos sacando todo a flote. ¿Por dónde se empieza? ¿Por los camiones de basura, los compactadores para levantar los residuos? Eso es lo que más nos urge, arreglar los camiones compactadores, que uno ya tiene el motor puesto, falta poner la caja que hoy va a venir el muchacho que la pone. Y bueno, darle para adelante para el pueblo. ¿Cuándo se restablecería el sistema de recolección de residuos? Sabemos que el sábado no pasaron, pero ya hoy martes debería ser la segunda vuelta. ¿Hoy va a pasar algún camión a levantar algo o todavía no? Basura domiciliaria ya empezaron ayer. Ayer. Ya empezaron ayer todo el pueblo. Hoy hacen la otra parte que les toca. Uh-huh. Pero no, la basura sigue funcionando tranquilamente. Perfecto. ¿Y lo verde todavía no? No, lo verde también. Con otros caminos estamos levantando verde y arreglando calles, sacando yuyo, porque es terrible la cantidad de yuyo que hay por todos lados. Sí, bueno, la sequía cambió por lluvia, y se nota, yo vivo en Villa Parque, ha crecido muchísimo todo, inclusive uno para doblar la esquina ahora tiene que frenar casi a cero porque no sabe que viene del otro lado. Sí, es así. Así que yo lo que le pido al contribuyente del pueblo que nos espere que estamos trabajando con lo que tenemos y que vamos a hacer todo lo posible para llegar a estar al día con todos los reclamos. En cuanto a los compañeros, ¿están todos en buenas condiciones? ¿Están satisfechos con cómo empezó la nueva municipalidad? ¿Hay algún reclamo en particular para la parte nueva? No, ningún reclamo. Están todos contentos. Ven un cambio. Ya de ayer se notó un cambio. Y lo más importante es que tenemos todo para adelante. Todo, todo. Se acabó el tema del apriete, se acabó la amenaza, se acabó todo. Acá se viene, se habla y se arregla. Esto es así. No hay que apretar a nadie acá. Hernán Capdevila, muchísimas gracias. No de qué, y saludo a la audiencia.